Exactamente como vos decías, empezamos a realizar una encuesta a principios de la semana pasada, que la culminamos alrededor del jueves de la semana pasada, en la cual era la característica que es nacional, y nos arrojaron unos resultados un poco preocupantes, pero bueno, estábamos esperando que den esos resultados. Lamentablemente, a nivel nacional, es el 41% de las personas inquilinas no pudieron abonar el alquiler en el mes de abril, y asimismo en la provincia de Santa Fe se da que el 43% no lo pudo realizar. Nosotros esto lo vemos con una preocupación bastante importante, porque bueno, entendemos que el mes de marzo solo tuvo un parate de medio mes aproximadamente, y en el mes de abril lo que se avecina es que sea todo el mes completo. También lo que veíamos son distintas cuestiones. Por un lado, entendemos que bueno, en el decreto ya está establecido, el decreto que se firmó hace una semana en cuanto al tema de alquileres, y de tres ejes fundamentales, que por un lado la suspensión de los desalojos, para que todas las familias se queden tranquilas que no van a perder su techo. Por otro lado, es el congelamiento de los precios de los alquileres al precio de marzo. Y por otro lado es la prórroga automática de todos los contratos desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. Todos aquellos contratos que estén dentro de ese periodo que se venzan, automáticamente se le prorrogan hasta el mes de septiembre. Esto entendíamos como algo muy importante porque justo la pandemia, la cuarentena y demás tocó en los meses donde mayor cantidad de contratos que hay que volver a firmar y demás, se da. De febrero, marzo, abril son los momentos en que más contratos se renuevan en la ciudad. Y por un cuarto eje, que todas aquellas deudas contraídas se van a abonar desde octubre en adelante en hasta 6 cuotas con un interés muy muy bajo del 1,5%. Esto es, lo entendíamos, en una situación de la posibilidad de contemplar todos los sectores. Acá en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario particularmente, se da de que los propietarios y los inquilinos son de la misma clase social. Los propietarios accedieron al departamento por ahorrar, por distintas situaciones de la vida, pero provienen de la misma clase social. Entonces, nosotros, haciéndonos eco de esa situación, veíamos de que bueno, la situación económica es compleja para todos, pero bueno, desde el lado de los inquilinos entendemos que somos el eslabón más débil. Y por otra parte, la encuesta también nos dio un resultado muy preocupante, que es el tema de la bancarización del pago del alquiler. Ahí nosotros lo que estábamos preguntando es si les habían entregado el CBU, y ahí fue cuando nosotros veíamos que en las respuestas casi un 50% se encontró con que no se lo dieron, o para entregarlo les cobraron un plus. Siento que en el decreto eso está establecido, que no deberían cobrárselo, y a su vez también está establecido de que lo deberían entregar. ¿Para qué? Para poder responder a las demandas del aislamiento social y obligatorio. Así que esas son por ahí los ejes de la encuesta más preocupantes que teníamos para comentarle a toda la audiencia. Emanuel, bueno, el motivo principal de esta problemática, por un lado, tiene que ver con la cuarentena y el parate económico. Mucha gente no puede salir a laburar, no tiene ingresos, y eso dificulta que puedan hacer frente al alquiler. ¿Hay algún otro factor? ¿Revelaron algún otro tipo de factores? Pienso en una situación económica que venía media frágil y se le suma una pandemia que tiene otro tipo de consecuencias. ¿Relevaron algún otro tipo de factores de esta situación? Y mira, así como vos estás planteando, la situación era de que ya veníamos con una crisis económica que veníamos tratando de ir sobrellevándola, y en cuanto a los alquileres, sufriendo los aumentos que así indicaba el mercado, que era alrededor del 30%, y a raíz de todo esto, con la pandemia, se ha complicado aún más. Hasta inclusive nos han llegado algunas consultas de gente que hay su local en el cual trabaja y desempeña su labor, y además alquila su vivienda. Entonces, es muy complicado la situación. Nosotros llamamos a los inquilinos y a las inquilinas a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos consulten en nuestras redes sociales, y ahí nosotros vamos a poder brindarle toda la información necesaria y también, en caso de ser necesario, intervenimos legalmente. Todo esto lo hacemos de una manera gratuita, por ende, o sea, como les digo, es muy importante que los inquilinos y las inquilinas conozcan sus derechos, pero también estamos viendo la situación de que cuando el inquilino o la inquilina le plantea a la inmobiliaria que conoce sus derechos, ahí la inmobiliaria cesa en la intención de no cumplirlo y avanzar sobre las cuestiones de los inquilinos. Emanuel, ¿cuáles son las perspectivas para abril y no sé si ya tienen algo relevado de para mayo? Mira, la idea, bueno, de esta encuesta estamos charlándolo de volver a repetirla en abril. Las perspectivas que tenemos, bueno, no van a desentonar de toda la situación que estamos viviendo hoy por hoy, no van a desentonar de toda la complicación económica en general de todos los sectores, pero bueno, lo que más que nada queremos llevarle la tranquilidad a los inquilinos y a las inquilinas que tienen garantizado su vivienda, que nosotros habíamos empezado cuando arrancó toda la cuarentena a exigir de que sin vivienda, sin techo, no había cuarentena que uno pueda realizar, y esto fue oído en el decreto que se firmó. Por ende, no pueden ser desalojados. O sea, realmente no quisiera hacer un vaticinio de lo que va a ser la nueva encuesta, los resultados. Vamos a esperar cómo se va llevando todo, cómo se va desarrollando todo, pero bueno, que se queden tranquilos que sin casa, sin techo, no se van a quedar ninguna familia. Después, que nos contacten si no pueden abonar y demás, y ahí vemos los mecanismos que están instruidos para bueno, garantizar esto. Emanuel, la semana pasada hubo una videollamada, un encuentro con legisladores santafesinos. ¿Surgió algún tipo de propuesta en este marco de esta llamada? ¿Y cuáles fueron los principales ejes que estuvieron dialogando? Mira, sí, la videollamada fue un poco a raíz de lo que veníamos viendo en los resultados de la encuesta. La realizamos previa que termine la encuesta. Y bueno, lo que ahí llamamos fue a todos los niveles del Estado, senadores nacionales, senadoras nacionales, diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales y concejales de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo. Ahí con ellos lo que estuvimos hablando es, bueno, les transmitimos la problemática que estábamos viviendo, que lo que estábamos viendo que se iba a venir, y asimismo también lo que planteábamos eran algunos ejes de trabajo. También hay que aclarar que esto de todos los niveles del Estado y demás también eran de todas las ideologías. Había peronistas, había socialistas, radicales, de todas las ideologías de izquierda y demás, estaban todos representados. Y ahí lo que dijimos, bueno, vamos a trabajar en conjunto para solucionar este problema. Y también nos trazamos algunos ejes para trabajar a nivel nacional. Era una nueva ley nacional de alquileres, y ahí la senadora Marilyn Sandún se puso un poco a la cabeza de eso. Después, a nivel provincial, la propuesta que les llevábamos era de que las comisiones inmobiliarias las pague el propietario. Ahí también, bueno, compañeros como Lucila de Ponti, Leandro Busato, también Leonela Catalini y demás, ya te digo, de todos los colores políticos, Damaris Pacciotti, ahí te darás cuenta los diferentes signos. La propuesta era avanzar sobre eso, y a nivel local lo que le proponíamos era, bueno, atender la demanda que se estaba generando en cuanto a los alquileres temporales, que entendemos que eso va a golpear bastante firme el mercado de alquileres, y también en cuanto al tema de tasas, bueno, de las tasas y de las expensas, y trabajar en conjunto para que, bueno, estas cuestiones sean más claras y no terminen siempre perjudicando al eslabón más débil que el inquilino. Ahí nosotros lo que pudimos hablar fue, bueno, con el concejal Eduardo Doñoli, Norma López, Carenté, concejales de Santa Fe como Juanjo Saleme, de San Lorenzo Martín Cervera, todos ellos coincidieron en avanzar en conjunto para solucionar esta temática. Fue bastante fructífera, ya que todos aportaron sus puntos de vista y muy concurrida en cuanto a gente que la vio y también participantes, éramos casi 30 que bueno, pusimos de nuestra parte para poder realizar esta reunión en este momento de aislamiento y demás, que fue a través de una videollamada con la aplicación Zoom.